sillón. Ay, Dios. Hace tiempo que vivía. Ay, Dios. Postergado en un sillón. Ay, Dios. Y hoy corro la población. Pasa rápido con un tranvía. Oye, mira la muleta y el bastón. Y podrás bailar el son. Pero bota la muleta y el bastón. Y podrás bailar el son. Dice un loco farolero. Ay, Dios. Mucho más bueno que el pan. Ay, Dios. Dice un loco farolero. Ay, Dios. Mucho más bueno que el pan. Ay, Dios. Anda, ve a San Sebastián. Para que te opere a suero. Bota la muleta y el bastón. Bota la muleta y el bastón. Y podrás bailar el son. Pero bota la muleta y el bastón. Y podrás bailar el son. ¡Qué lindo está! Y podrás.